El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vázquez. De los directores de Oiga Olga, de los productores del Motín Contraataca, de los guionistas de Radio Olga, llega El Berretín Cultural. El Berretín Cultural, 2 horas de Olga Vázquez. Caminado. Muy buenas noches, muy bienvenidos a todos y a todas a este nuevo Berretín. 2 horas de Olga Vázquez, bienvenida Martina. Buenas noches Iván, buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este Berretín número, muchas gracias, número llegó 23, ¿no? Número 23. 23 programa. Número 23. Ahí en los controles la tenemos a Lucianita, gracias. Gracias Lucianita. Por el apoyo, está el FACA ahí en la producción. Y Sil ahí mirando los mensajes de texto. Hola Sil, siempre está acá. Estos nuevos lugares que hemos ocupado en el estudio, que nadie los ve. Claro. Te habilita a vos a dar las vías de comunicación. Las vías de comunicación. Iván. Vamos a abrir las vías de comunicación. Nos pueden llamar por teléfono al 451-6917. Nos pueden escribir al Facebook de Radionauta. Sí. Nos pueden escribir al Facebook de Olga Vázquez, también a los personales, como siempre decimos. El correo también, radionautafm@gmail.com, y la página es radionauta.com.ar. Bueno, tiraste todas. Todas. Muy bien. Escriban ahí a donde quieran, acá estamos. 23, Martina, ¿sabes qué significa el 23? No. En la quinela, la mariposa. La mariposa, bueno. La mariposa. Hay como varias coincidencias en relación a eso. Terrible, ¿no? ¿Esta noche? Esta noche ya le vamos a ir contando, ¿no? Porque hay varias coincidencias con el 23 y la mariposa. Para mí es una puerta a la locura el 23. Bueno, eso nos contarán después Facundo Pérez y Silvana Fasolari cuando mañana, quizás, claro, si se levantan después del recital del Plan de la Mariposa esta noche, nos cuentan si fue realmente una puerta a la locura o no. Claro. Mientras tanto, en el Olga Vázquez, que es desde donde estamos transmitiendo, en Radionauta, que se encuentra aquí en el Olga, calle 60 entre 10 y 11, está sucediendo otra ventana. Otra al fin ventana. Ha llegado el momento del cine. Sí. En el Olga, intensa la movida. Alta jornadita. Intensa, ¿no? Intensa. Yo puedo dar fe de la intensidad. Sí, arrancó esto. Hacemos un breve repaso para dale, la gente que dale, no lo vamos sepa. A contarle a la gente. Arrancamos el martes con nuestra proyección junto a Proyecciones Terrestres, un grupo de acá de La Plata que hace lo mismo que nosotros, o parecido al menos, en Casa Brava. El miércoles tuvimos nuestra función apertura aquí en el Olga, después tocó Emilia Inclán, una amiga de la casa. Sí. Y anoche hemos proyectado en Celaví, todas las funciones llenas. Estamos muy, muy, muy contentos y contentas todos y todas. Buena repercusión. Los ¿no? que construimos el Olga en general, porque claro, este es el encuentro de cine del Olga Vázquez, Olga Vázquez, nada claro, más ni nada menos. Y esto continúa hoy, hace un ratito ya, perdón. No, estoy, no. Estoy, vamos. Estoy como ruidosa. Hace un ratito ya se está proyectando. Sí, es la mesa que se mueve, Faca. Se mueve sola. Se mueve sola. Acá en el Auditorio Brancaleón están proyectando, ya está arrancando El Lechón. El Lechón, una película de brazo armado. En un ratito los directores van a estar charlando con nosotros acá en el programa. Y después de El Lechón va a estar, se va a proyectar Mariposa de Marco Berger, que también es una película que promete traer mucho público. Y tenemos un cierre a puro rock con Indiana y Belafonte, que también van a estar aquí en el Berretín Cultural. Así que tenemos un programa cargado. Cargadito. De entrevistas y de información también, qué bueno. ¿No? Che, qué bueno esto de otra ventana. Qué buena repercusión que tuvo. Estuve hablando con gente que vino el día miércoles. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cómo les resultó eso el miércoles tener una de las actrices casi principal, vino, ¿no? Sí, vino de sorpresa. Es una actriz secundaria, con un papel pero importante. Muy importante, claro. Sí, y vino de sorpresa total. Total. Aquí llegó de arrebato, porque salió en el diario la nota de que íbamos a proyectar Mariposa, claro, y se enteró y vino a verla, así que estuvimos muy contentos de tenerla aquí. Qué y bueno, estaba muy contenta, ella también vino con toda su familia. Sí. Así que nada, muy lindo copado encuentro, todo. Muy copado, uh-huh. Muy participativo, me encanta. Bueno, tenemos noticias aquí en el Berretín Cultural, como muchas. Habitualmente sucede en este primer bloque, uh-huh. Que hacemos como un recorrido por lo que ha sucedido aquí en la ciudad de La Plata. En la semana, claro. En los últimos días. Y un poco tiene que ver, todo tiene que ver con todo, ¿no? Pero bueno, resulta que como venimos planteando hace bastante esto de la cultura como nueva vez de la política, ¿no? Sí. Que es como, bueno, de pronto todo el mundo ahora está interesado por la cultura. Y hubo dos anuncios. Todos somos cultura ahora. Sí, sí, sí. Dos anuncios esta semana bastante interesantes para tratar acá. Después hubo una que lo vamos a tratar después de la canción, bien. Porque es especial, que tiene que ver con la ordenanza de centros culturales. Pero antes de eso, hubo dos anuncios bastante particulares. Ajá. El primero es bastante, se podría decir, me hizo acordar, ¿te acordás cuando Menem dijo que iba a... ¿Los vuelos? A impulsar, sí, sí. Bueno. A la estratosfera. A la estratosfera. Bueno, algo parecido planteó el concejal. Es verdad, concejal. hay que agarrar, parte izquierda. Sí. El concejal del Frente para la Victoria, Sebastián Taegorra, que él sí. Es un... Tangorra, perdón. Tangorra. Es un concejal de estos que entra en la lista con el nuevo pacto, Bruguera Saintud, que sí. se habilitó ahora que todos van encolumnados uh-huh. Detrás del ganador. Él es uno de los que entra por la ventana a esa lista, ¿no? Claro. ¿Qué anunció o qué presentó en el Consejo Sebastián Tangorra? Un rocódromo. Un rocódromo. Un intrépido Tangorra, ¿eh? Un rocódromo. ¿Dónde se emplazaría este rocódromo? En la actual terminal de ómnibus, claro, de la ciudad de La Plata. Ahí tienen un proyecto porque la terminal siempre se estuvo hablando de que se iba a trasladar allá a todos los talleres de Tolosa. Exactamente. Qué bien. Así que aquí el concejal plantea la posibilidad de inaugurar ahí un rocódromo que se contaría con dos escenarios, salas de ensayo y grabación, una escuela municipal de música uh-huh. Y un museo del rock. En la línea de declarar a la ciudad de La Plata como capital del rock independiente. Capital del rock. No, impresionante. Claro, impresionante. Agarrándose de las antiguas leyendas del rock y platense. Y actuales, ¿no? Actuales, actual claro. Vanguardia del rock, lo sigue siendo. Quiso primería, era el lugar, digamos. Bien, exactamente. Dice, la iniciativa contempla la construcción de un complejo integral sí. Que cuente con un auditorio cubierto, dos escenarios, sala de ensayo, sala de grabación, como hemos dicho, un laboratorio de sonido. Y los fundamentos que plantean es que, bueno, obviamente esta ciudad tiene muchísima producción cultural claro. Y musical zarpada, ¿no? Que es algo que nosotros ya sabemos sí, sí, sí, y sí, que sí. De hecho promovemos. No es nuevo para no nosotros. No es nuevo para nosotros. Para ellos por ahí sí. Pero es como muy particular cómo empieza a aparecer esto de posicionar la escena de la cultura alternativa y llevarla a un lugar del... Primero que es negocio para el municipio, ¿no? Claro. Sería como obviamente... pero también pareciera un intento desesperado de sacarla de los lugares donde está floreciendo, ¿no? Que son los espacios como los nuestros, ¿no? Los culturales, los centros, o sea, culturales, claro. Como ya... los autogestivos estamos hablando, ¿no? Exactamente, el negocio del boliche con el que Brera viene currando claro, hace muchos años claro. Acá en la ciudad de La Plata, con bares y boliches que... Bueno, tiene un público muy limitado, que cada vez son más claro. Los adolescentes, platenses, de hecho. Y hay mucho, mucho, mucho que le queda fuera de eso, ¿no? Y bueno, esta posibilidad, obviamente esto lo trata con una liviandad Tangorra. Dice, no, claro. Y trasladamos la terminal a Tolosa, como si fuera algo que... Sí, también hace uso del congestionamiento de automóviles que hay siempre por la zona de la terminal de micros y ambas quejas de los vecinos y demás. Porque en realidad cada micro, uno sabe, viste, cuando vas andando tira ese humo negro y el que vive realmente alrededor de la terminal se le complica. Bueno, y hablando un poco en vinculación también a lo que hablábamos del Teatro Argentino, claro. ¿No? Dice que el espacio lo completaría una plaza y un paseo público y locales sí. De servicios gastronómicos, ¿no? Bueno, ahí claro. Va apareciendo la comilona, la no beta, falta nunca. La beta comercial, ¿no? Que le encuentra obviamente el Frente para la Victoria a cargo del municipio claro. De La Plata. Y esto es como ellos se hacen como que son el ala piola, ¿no? Del brerismo ahora que cerraron ahora, fila, entonces bueno, claro, nosotros venimos con el rocódromo. Ahora que la unión funciona. Bueno, así que el municipio que planteó esto en el consejo, va a tomar estado parlamentario este sí. Proyecto de ordenanza y nada, mientras los barrios siguen sin luz, ¿no? Y sin agua, esto es lo que se está pensando en invertir. Y de la mano con esta iniciativa que toma, uh-huh. esto ponele que te diga que fue el lunes, bueno, claro. el martes. Ahí nomás, ahí así, seguidito. Muy seguido. La Universidad Nacional de La Plata anunció en un acto un futuro centro de arte y cultura de la universidad en el emblemático edificio céntrico de 4867. Estamos hablando del el edificio donde funcionó la Facultad de Humanidades claro. durante muchísimo tiempo. Yo he estudiado ahí. Estudiaste ahí. Hoy estuve ahí porque fui a una nota en TV Universidad que funciona en el tercer subsuelo de ese edificio. Uh-huh. Fue bastante extraño entrar así en ese estado de obras. ¿Por qué? Porque no había vuelto a entrar a la facultad y bueno. La mole de cemento, exactamente. Sí. Tiene muchísima historia, mucha simbología por todo lo que ha sucedido allí, obviamente. Claro. En una facultad con tantos compañeros desaparecidos, por ejemplo, ¿no? Y con tantas de la luchas. Dictadura, claro. Uh-huh. En su haber, que está construida sobre el plano de una cárcel, ¿no? Ese es el formato que tiene. Pero bueno, ahora la universidad piensa reformularla. Esto sí ya es concreto. Ya es un hecho. No como lo de Tangorra que va a plantear. De hecho, vienen ya hace un tiempo trabajando, hace un tiempo largo, y bueno, se puede inaugurar como una parte. Claro, pero no se sabía primero qué es lo que iba a hacer. No, ahora, vos fíjate qué loco este año con esta explosión cultural que hubo, ¿no? Y tan mediática y en un pleno proceso electoral, que ahora se les ocurrió que sea un centro de arte y cultura que tiene mucho que ver también con lo que fue la inauguración del Centro Cultural Kirchner en Capital. Ellos quieren replicar en la ciudad de La Plata, por además ser capital provincial, uh-huh. algo similar a lo que es ese centro cultural. Claro. Así que en este acto que estuvieron Fernando Tauber, Ana Barletta, bueno, los mismos de siempre, ¿no? Daniel Belinche, Natalia Giglietti, personajes si los hay, y Mariel Ciafardo, la decana de la Facultad de Bellas Artes, todos personajes que dejan muchísimo que desear en cuanto a la promoción de la cultura real. Claro, pero ¿no? hablan realmente, ellos, ellos promueven y hablan. Ellos ponen la cara, exactamente. Yo lo doy fe como alumna de la Facultad de Bellas Artes que dejan muchísimo que desear en sus roles. Belinche dijo que La Plata no, que ahora va a tener un espacio donde se puedan promover todas estas cosas que hace rato que no lo tenía, ¿no? Ignorando completamente todos los centros culturales de la ciudad de La Plata. Exactamente. No, es vergonzoso. Realmente es vergonzoso. Claro. Porque realmente no es que uno esté en contra, ¿no? De que se promueva esto. Pero porque es conocer el trabajo de los otros. O sea, como plantear que antes de vos no había nada, cuando en realidad todo está sucediendo. Y si no, vos no lo harías. Porque claramente este centro de arte y cultura viene aparecer, recordemos, todas estas personas forman parte del Frente para la Victoria, la gestión de la Facultad de Bellas Artes es del Frente para la Victoria. Exactamente. Y tiene que ver con toda esta política que están impulsando desde uh-huh. distintos lugares, ¿no? Desde distintos ángulos, se podría decir, para posicionarse electoralmente. No tiene otro interés que no tiene que ese, digamos. Muy distinto a los intereses que pueden tener los espacios como el nuestro, ¿no? Que lo hacen desinteresadamente. Así que esto estuvo pasando en la ciudad de La Plata. Las noticias están para quien quiera leer. Lo pueden escuchar, lo pueden buscar en los diarios. Están las notas. Va a seguir saliendo seguramente y lo seguiremos tratando aquí en el programa. Y ahora, si te parece, vamos con un poquito de música. ¿Te parece? Sí, Martina. Un poquito de música. ¿Qué vamos a escuchar, Martina? Qué dispersión que hubo. Vamos a escuchar una de las bandas que va a estar sonando mañana en el cierre de Otra Ventana. Dale. Valentín y los Volcanes, La Novia Robada. Bien. Medianoche. Suerte, soy el hijo de la oscuridad, la novia robada y un folleto horrible del lugar. Crujen los pisos, aunque hayamos dejado de caminar. Tu secreto es tan extraño que cuando tu cuerpo.

de 15 a 18 horas. Cumpleaños de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Libros, lecturas, juegos, para pasarla bien, estar juntos y revueltos. Grupo invitado especial, El Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. 14 años de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11, La Plata. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Seguimos en este berretín número 23-451-6917 para que nos llamen y nos digan lo que quieran. Y siempre nos pueden escribir al Facebook de Olga Vázquez y a los personales también. Bien, 23. 23 son las vértebras del cuerpo, Martina. ¿En serio? Sí. Mirá, no sabía. ¿Te sabía? No, no sé nada de esas cosas. ¿Nada de esas cosas? No. 23 son los cromosomas que tenemos también. ¿En serio? Claro, son 23 ah, pares. Es como una especie de número mágico igual. Claro, el 23 está como ligado también ahí con lo satánico, lo religioso. Es como, viste, no solo es una película de Jim Carrey. Claro, sino también, ahí. También. Ahí, pero bueno, nada, también. Esto que te decía, las vértebras del cuerpo, tenemos 23 pares de cromosomas. Y el número 23, por ejemplo, es el que define el sexo. Epa. ¿Viste? Como, mirá. Tuf, ahí. Biológicamente, digamos. Sí, y la sangre tarda 23 segundos en irse en todo el recorrido que zarpado, hace. Zarpado, bueno, listo. Así, chao. Muchísimo. Le recordamos. Si tenés una novia de 23, tenés más de 40, te puede asesinar. Dicen también. Ah, también. Obvio. Mirá. Claro. Ojo. No lo contrario. No Ojo. Lo contrario. O sea que yo puedo. Igual, no sé. Me falta, por suerte. Claro. Le recordamos a los y las oyentes que en este momento está sucediendo otra ventana aquí en el Olga Vázquez desde el martes y termina mañana. Ahora se está proyectando El Lechón, una de las películas más con más expectativa del encuentro, que viene a ganar el premio de FESALP. Sí. Y después vamos a estar viendo Mariposa de Marco Berger, después tocan Indiana y El Belafonte, van a estar acá los chicos Alta noche. Le podemos decir a la gente que esto de hoy es gratis. No es gratis, la palabra gratis a veces suena raro. Es a total beneficio de. Ahora les vamos a ir contando, pero es a total beneficio de Área Chica, es un bono contribución. Uh-huh. Yo, como para ir metiéndonos también, Área Chica es una sala de teatro que el jueves este pasado sufrió un incendio. Y bueno, en toda una sumatoria de gente y artistas se han comprometido con el espacio y el apoyo, como todo lo siempre, la autogestión, para poder nuevamente rearmar la sala y que vuelvan a funcionar la gente de Área Chica. Sí, exactamente. Un incendio los dejó sin nada. Sí, nada. Una sala de teatro independiente de Barrio Hipódromo. Uh-huh. Nada, obviamente todo nuestro apoyo. Olga Vázquez está a total disposición. Lo primero que pudimos hacer, que estuvo a nuestro alcance, fue poner otra ventana total beneficio. Claro. Hay una programación muy grande de obras y de actividades culturales a beneficio de Área Chica para volver a levantarla. Los invitamos a que busquen en Facebook, está en la página publicado el cronograma de todas las obras de teatro que se van a estar haciendo. También va a haber actividades este fin de semana en Celaví y en Espacio 44, con varietés, ¿no? Así de distintos artistas que van a estar ahí laburando a colaboración. Creo que también va a haber en el Picurva una mesita ahí con nada, reciben también obras de artistas rifar, bueno, hay una gran movida. Va a haber como en distintos eventos, alcancías, también para que quiera colaborar, se quiera acercar, nada. La verdad que es hermoso ver acá, yo me tocó estar justo en la puerta y la verdad que la gente es muy, muy, muy solidaria y todas las personas que vinieron a ver pelis se coparon colaborando con unos mangos, con lo que pueden, pero bueno, todo ayuda obviamente a levantar este lugar, que bueno, justamente de lo que venimos hablando, que tiene que ver con los espacios culturales que siguen siendo autogestivos, que siguen sin estar contenidos legalmente en esta ciudad, y que, digamos, la seguridad, por suerte, no había nadie, ¿no? No, pero fue bueno, un momento que estaba cerrado, pero bueno. Tenemos... No se sabe si fue intencional, no fue intencional, están ahí viendo, en algún momento llegará el peritaje de bomberos. Mientras todo el arco autogestivo de espacios culturales que nuclea, por ejemplo, la Ronda, pero también otros estaban uniéndose para salvar Área Chica, en el Consejo Deliberante estaban aprobando una ordenanza que regula a los centros culturales a total espaldas, se podría decir, de lo que está sucediendo desde este otro lugar. Esta es la ordenanza que había presentado originalmente Florencia Santut, de la que ya hemos hablado aquí. Bueno, finalmente se aprobó y bueno, quienes han celebrado esta iniciativa, tal como dice el diario, son otras coordinadoras de centros culturales que colaboraron en la redacción, que son la Red de Espacios Culturales y la UCK, para ser más exactos, que bueno, que se sienten espacios, contemplados en esa ordenanza. Nosotros seguimos planteando que los derechos de los espacios culturales están en los espacios culturales y no en un consejo que debate a espaldas de los que construimos cultura popular todos los días. Esta ordenanza, si bien es progresiva, tiene un montón de restricciones que todavía no resuelven los problemas estructurales que tenemos. Que fueron parte de todos los debates de esa ronda de espacios culturales. Así que, si bien obviamente no es un rechazo, sino que es una crítica, bueno, de que efectivamente terminaron aprobándola sin haber debatido con todos nosotros, sin incluir los puntos que todos nosotros creíamos que tenían que estar contemplados. Nuevamente se va a abrir un registro de espacios culturales para que los espacios culturales se registren precisamente para recibir estos subsidios y demás beneficios que supuestamente van a dar. Hay que ver cuando pase el 25 de octubre, ¿no? Claro, ¿qué pasa con todo eso? Estaría bueno también que puedan estar presentes en este momento, como lo que le está pasando a Área Chica, que están pidiendo, o sea, ellos no salieron a pedir nada, sino el apoyo fue totalmente autogestivo e independiente de toda la parte independiente de teatro y de los distintos centros culturales, como ustedes con Otra Ventana, que se han sumado desde el Olga Vázquez, siempre que apoyando las necesidades ajenas y las nuestras también, porque todo vuelve. Bueno, seguiremos debatiendo entonces en nuestros lugares de militancia cómo seguir con esto. Claro. Ahora vamos a tener una conversación telefónica, ¿no? Exacto. Pancita llena, corazón contento. Recetas para hacer en casa. Seguimos en este berretín, ahí como decía Martina, teníamos comunicación telefónica. Esta es la columna de cocina del berretín cultural y al teléfono lo tenemos al cordobés. Buenas noches, cordobés querido. Hola, compañero, ¿cómo les va? Bien, Córdoba. Se me está haciendo costumbre esto de estar afuera en el estudio. Sigo agradeciendo ahí a la producción que siguen saliendo voucher porque yo sigo viajando. Hay un cartelito que dice que ya no tenemos fondo, cordobés. No sé de dónde bueno, están saliendo los vouchers. Ese es un problema de la administración ahí de la producción que a mí me supera. Solo que estoy dedicado a disfrutar de los vouchers que me van tirando. Qué grande, cordobés. Algún día nos tenés que llevar a alguno de los dos, o a Martina o a mí. O sea, una y una. Estoy en este momento encima, cruzando acá enfrente el obelisco. Bien. Hay un festival medio punk y hay gente, bandas tocando, lleno de gente, puestos. Cruzate por la peatonal que está el bar de Julio, ahí te vas a escuchar unos tanguitos hermosos, cordobés. ¿Dónde? Indicame así. Ya ahí, la ver. Peatonal, cuando seguís para ahí donde se compran las cosas de Tiquetec, ahí está el bar de Julio, que es un bar emblemático del 46. Perfecto. Amigo. Ya tanguito me voy para allá y de última mando los tickets después a la producción ahí y que se hagan cargo desde la producción. Bien. Córdoba, ¿qué tenemos hoy en la receta, amigo? Hoy trajimos para hacer unas pechuguitas en una salsa de limón. Vamos a aprovechar a indicar ahí también cómo ligar una salsa cuando estemos trabajando con algún líquido más ligero para que nos quede más espesito. Bien. Y va a ir acompañado con un risotto de manzanas verdes. Esa, qué rico. Bien, bien picantón la receta que trajimos hoy. Bien, bien, para que trabajen un poquito ahí en la casa también y se pongan las pilas. Bien. Vamos, como siempre, como decimos, cantidades exactas nunca tiramos, pero aproximadas. Son por persona vamos a necesitar, siempre recuerden que calculamos por persona, después en casa terminamos multiplicando por la cantidad que seamos, una pechuga de pollo, medianita, no hace falta que sea tampoco tan grande, y vamos a necesitar también una taza de arroz. Esas cantidades básicas por persona. Después, vamos a arrancar haciendo el risotto. Bien. Vamos a necesitar por persona, dijimos, una taza de arroz, media taza de vino blanco, en su defecto, si necesitan un poco más, también puede ser, media manzana verde por persona, y condimentos solamente sal, pimienta y un poquito de cúrcuma para que nos ayude a dar color. En este color, en este caso vamos a usar cúrcuma en lugar de azafrán por una cuestión de costos. Cúrcuma. Están muy, muy, muy caro el azafrán. Ahí te escucho muy bajito. Ahora ahí sí está. Te escucho perfecto. El cúrcuma se escucha, el cúrcuma se compra en cualquier lado, ¿no? Cordobés siempre es en cualquier dietética se acercan y consiguen cúrcuma. Bien. Qué rico. Bien, bien, bien. Arrancamos directamente, como siempre hacemos con el arroz, graneándolo al arroz en una sartén. ¿Qué significaba esto? Sartén plana, no hace falta que sea una olla tampoco tan alta, en una sartén plana nos va a alcanzar. Ponemos un poquito de aceite y colocamos el arroz en seco. No hace falta en este caso que lo lavemos ni nada por el estilo. Teníamos la media manzana por persona cortaditas en cubitos no muy grandes, cubitos de medio centímetro por medio centímetro va a estar bien. Teníamos este arroz junto con la manzana. Le podemos agregar un poquito de azúcar, media cucharadita, una cucharadita de azúcar como para que se nos caramelice un poquito y va a ayudar también a acompañar ahí el dulce que tiene nuestra manzana. Sarteneamos bien esto, agregamos algún condimento, podemos agregarle un poquito de ají molido, pimienta. Acuérdense de jugar con los condimentos que más les guste, mientras más prueben, más cosas nuevas van a ir descubriendo. Bien. Una vez que se empezó a sellar y a dorar el grano de arroz y la manzana se empezó a caramelizar con el azúcar, empezamos a agregar líquido, pero en muy poquitas cantidades. Vamos a agregar ¿Qué líquido teníamos en este caso la media tacita de vino blanco. Media tacita. Por persona, somos uno, o sea, una taza de vino blanco entera, somos dos, perdón, una taza entero y así seguimos multiplicando. Si son dos como nosotros, podemos agregar un poquito más. Un poquito más. Claro. La idea de esto, para que entiendan, es simplemente cubrir el arroz con líquido y que empiece a hervir en ese poquito líquido que tiene. Ah, y está bien. No como sería la onda del risotto que lo ponen en agua y... No, por eso. El risotto se parte así. Vamos a agregar líquido de a poquito a medida que nuestra cocción lo vaya pidiendo, que se nos va secando, le agregamos un poquito más, hasta que el grano esté listo. Cuando el grano, sacamos un granito de arroz, lo probamos y ya casi que está, vieron que se empieza a poner entre blandito, que todavía tiene un poquito de almidón adentro, ahí empezamos a regular la cantidad de líquido que tenemos, para que, ni que no se nos seque y quede una pasta, una cosa seca, dura y que se queme, ni tampoco que nos quede líquido. Necesitamos que esta preparación nuestra quede más bien cremosa, que quede con un líquido justo. Entonces, eso hay que ir midiéndolo a medida que se va cocinando el arroz y ustedes lo van a ir viendo que junto al almidón que ya tiene el arroz que va a ir largando en el líquido, va a ir espesando esta preparación, entonces va a ayudar a que nos quede bien cremosa. Bien, digamos que siempre tiene que tener líquido entonces. Siempre tiene que tener líquido, pero ojo, que no quede en un líquido como en una sopa. Claro, no una guaraná. Quede en un líquido muy justo la cantidad de líquido que inclusive, como dije recién, se va a ir espesando con el almidón mismo del arroz, entonces va a quedar como una cuestión bien cremosita. ¿Se entendió? Corten la cocción cuando el arroz está al dente tirando crudo. Cuando ustedes por ahí dicen, sí, está el arroz, pero capaz que le falta un cachito más, no importa. Corten la cocción ahí, porque imagínense que eso se va a quedar un ratito más en esa mezcla bien caliente, así que se va a seguir cocinando todavía un poquito más. Y si nosotros cortamos la cocción un poquitito antes, hace de que no se nos pase. ¿Me explico? Sí, muy bien. Perfecto, trato de ser lo más gráfico posible, que encima estando en la calle se me complica un poco. Estás ahí, ese medio punk que viste, la producción nos dice que es el festival de Fuera Monsanto, así que gritale un puto por ahí cuando... Ahí le gritamos un Fuera Monsanto, entonces acá perfecto, viene el Iván tirando la información, se lo gritamos. Acabo de pasar el casualidad por acá y lo acabo de ver. Monsanto puto. Ahí tenemos entonces lo vuelvo nuestra... a repetir porque, pero aquí sí, es así. Sí, se escucha medio bajito, ahí va, ahí los escucho bien. Che, bueno, ahí tenemos por un lado nuestra guarnición. Ahora pasamos a la pechuga. La pechuga de pollo, una vez deshuesada, una vez que salió del hueso y tenemos solo la pechuguita, vamos a abrirla, vamos a hacer un corte en la parte inferior, en la parte de abajo de la pechuga, con un cuchillo hacemos un corte, como que cortamos una lámina de un centímetro, y empezamos a desplegar la pechuga como si fuese una bobina de papel. Empezamos a girar la pechuga con un corte a un centímetro de la tabla, a un centímetro desde la base donde está apoyada hacia arriba, colocamos el cuchillo, empezamos a cortarlo, y una vez que empezamos a cortarlo, imagínense que el trozo de carne que es la pechuga, la empezamos a desenrollar como si fuese una bobina de papel. Esto va a hacer de que la pechuga vaya rodando y después, una vez que la terminamos de abrir, nos quede toda la pechuga entera, que es un bloque de carne, abierto como si fuese una lámina de un centímetro de espesor. Pasa, en el caso de que no se animen a hacer esto... Ahí también, si la compramos, es pechugada. No, no, va a venir de huesada, pero el tema es que después hay que abrirla. Claro. En el caso de que no se animen a hacer esto, se lo pide a su carnicero y dice, me lo abre como si fuese un churrasco, y lo van a abrir como si fuese un churrasco. Claro, porque el loco le mete un corte solo ahí, ¿no? Claro, exactamente. Si se anima alguno, yo diría, pruébenlo, no es muy difícil, como dije, solo clavan el cuchillo abajo y empiezan a desenrollar la pechuga como si fuese avanzando con el cuchillo, como si fuese una bobina de papel. Bien. Tenemos nuestra pechuga. Vamos a necesitar también una sartén para esto. Sal, pimienta, ají molido y jugo de limón. Bastante jugo de limón. Si hay alguno que no le gusta mucho el ácido del jugo de limón, lo pueden disolver también mezclado con agua o con vino blanco para que no quede tan fuerte nuestro jugo de limón. Bien. Sartén, bien caliente, un chorro de aceite o aceite de oliva, como más les guste. El aceite de oliva queda bastante bien en esta preparación. Bien caliente el aceite, colocamos la pechuga con la sal del mismo lado que la vamos a colocar contra el aceite. Salamos la pechuga de ese lado y contra el aceite para que se nos dore la pechuga. Cuando la damos vuelta, que ya está dorada, recién ahí agregamos el líquido, todo el líquido que tengamos. Aproximadamente por pechuga, 3/4 de una taza de líquido, ya sea solamente de jugo de limón o limón con vino blanco o limón con agua. Bien. Una vez que la dimos vuelta, agregamos esa buena cantidad de líquido que nos cubre la pechuga. Una vez que tenemos la pechuga cocinándose en el líquido, vamos a disolver un poquito, 2 cucharaditas de maicena. Sí. Si no tienen maicena de maíz en su casa, la maicena que se compra como maicena, se comercializa como maicena. Le pone talco. Si no llegan a tener maicena, puede ser una cucharadita de harina. Va a cambiar el sabor porque la harina tiene mucho más sabor que la maicena. La maicena es más sutil y para esta preparación es mucho más fina. Yo les recomiendo que lo hagan sí o sí con maicena. Podría pasar con harina, pero no es lo mismo. Disolvemos 2 cucharaditas de maicena en una taza con un poquito de agua y empezamos a agregarlo despacito a este poquito líquido que tenemos de maicena disuelta en agua en el jugo de limón. ¿Para qué es esto? La maicena lo que va a ser ligar el jugo. ¿Qué significa ligar? Espesarlo. ¿Me explico? Va a darle Martina, una... bajá la hornalla porque se te va a quemar. Se me va a quemar. En esta instancia en la cual justamente ya está hirviendo el líquido, le estamos agregando la maicena, es importante lo que acabas de decir vos justo, que es bajar el fuego para que sea paulatina la parte que se empieza a coagular nuestro líquido y se empieza a espesar y no sea tan abrupto y se nos queme. Ahí está. Una vez que eso más o menos lo mismo, quedó como un líquido más cremoso, apagan el fuego, lo dejan reposar ahí adentro y terminan sirviendo la pechuguita bañada en esta cremita de limón espesada con maicena. Pueden rectificar el líquido ahí con sal, pimienta, a gusto, como más les guste. Bien ahí, qué rico, cordobés. Acompañado al ladito, si se buscan algo con que darle forma al risotto, corten un pedazo de botella de gaseosa de medio litro, algo, corten el pico y el culo, que quede solo el cuerpo del medio, que es un cilindro. Y ahí hacen, y pueden servir el arroz allá adentro, y después retiran el cilindro hacia arriba y les queda armadito el risotto y arman la pechuguita al lado. Qué bueno, cordobés. ¿Cuándo nos va a hacer esto, cordobés? La semana que viene estoy en La Plata preparándoselos ahí para que no lloren más y no me digan que no les cocino nunca. Bien ahí. Bueno, la semana que viene estoy allá. Qué grande, Cordobés, muchas gracias, loco. Por disfrutá favor. De la noche, pasate por el Bar de Julio que va a estar lindo. Ahí, en este mismo momento me estoy yendo por donde me mandaste. Ahí, mandale saludo a Julio de parte Iván, decirle. Martu, te extraño, ya vuelvo a darles besos. Un beso grande, Cordobés. Un beso, Cordobés. Nos vemos. Por favor. Abrazo. Abrazos. Bueno, ahí pasaba la columna de cocina habitual del Berretín Cultural. Escuchamos ahora otra de las bandas que va a estar tocando mañana en el cierre de Otra Ventana. Bien. Una banda que saca disco en octubre y hoy vamos a escuchar una de esas canciones, la canción que abre este disco que se llama Los Mares. Hablamos de Camión y la canción se llama Viajar a Otro Lugar. Va. We'll be right back. Radionauta FM 106.3. Un virus radial contagioso. En este berretín número 23, le recordamos a la gente que nos puede llamar al 451-6917, así como nosotros llamamos al cordobés, nos pueden llamar a nosotros. No vamos a decir el número del cordobés porque lo pueden volver loco. Lo pueden volver. Bienvenido, Faca, al piso. Muchas gracias, señor Iván. Muchas gracias, señor Iván. Le dimos un descansito a la compañera Martina que está trabajando a full con el ciclo de Otra Ventana, que como dijo hoy, alta noche. Y le recordamos que a total beneficio. De patas, se me fue la. De la sala. Área chica. De área chica. Área chica. Sí, hay un Facebook. Hay un grupo de Facebook. Te viene para... una foto. ¿Me viste una Facebook? Una foto haciendo la campaña, pero capaz no miraste y viene. No. Estaba pensando en otra cosa. En lo que me dijiste antes de que no diga. Área chica, hay la gente independiente de teatro armó un Facebook que es todos adentro del área para un golazo. Que ahí se puede meter. Sí, para que se comieron un garrón ahí, sí, así que bueno, sí, sí. A ver cómo se recupera esa sala. Exactamente. Estoy acá, Iván, porque bueno, nos toca es un homenaje semanal. Y hoy nos ha tocado para el día de la fecha un boxeador. Todavía no habíamos tenido boxeador, creo yo. Por lo menos que de profesión fuera boxeador. No. Ringo Bonavena. Oscar Ringo Bonavena, quien nació justamente un 25 de septiembre. 25. Señor Iván, ¿se conoce la historia de Bonavena? Digo, se es conoce. Uno de los grandes full boxeadores de la historia argentina de boxeo, que tiene ahí unas particularidades, como por ejemplo, hincha fanático del Club Huracán, claro. El cual una de sus tribunas lleva su nombre, Parque Patricios, su lugar de origen, donde él se reconocía, más allá de que haya recorrido todo el mundo, él se reconocía de Parque Patricios, y un poco esa guapesa con la que se conoció a Ringo Bonavena, que le interesaba la cuestión de guapo, fui guapo, ahora después vamos a contar de que en qué momento él plantea esto de si fui guapo, tenía que ver justamente con toda su vida de adolescente y de joven ahí en Parque Patricios, de familia muy peronista. Muy peronista. Muy peronista, aunque él salió antiperonista en algún momento de rebeldía y simpatizó incluso con algunos militares de la época. Mirá, Ringo sale de ahí, del artista Ringo Starr, ¿no? El apodo sale de ahí. De ahí, del baterista, ¿no? Que él era como fanático. El apodo sale de ahí, exactamente, de chiquito le encuentran a mí parecido. Tiene una perita ahí, tiene una carita ahí. Media deformada, quedó ahí. Pero pasa que pesaba como 40, 50 kilos más que el Ringo verdadero. Peso pesado, que comenzó su carrera fuera del país casi. Acá le dio salida al tema amateur. Nada más, como que tuvo pelea y en un momento se manda una infracción. Le muerde la teta a otro peleador. Lo suspenden ahí, le dan como 8 o 10 fechas de 8 o 10 peleas en las cuales no podría presentarse. En Argentina. Entonces ve de qué modo puede conseguir, de algún modo, comenzar su carrera afuera y lo termina haciendo en Estados Unidos. Él se va a Puerto Rico, en realidad. Se va a Puerto Rico, ahí conoce a mucha gente, ha llegado al mundo grande del boxeo. Lo ven grandote, lo ven con bastante picante, se la aguantaba. Lo ven blanco. Lo ven blanco, exactamente. Claro, claro. Y sale a las escenas una época donde, como bien decís vos, la cuestión del boxeo internacional en el norte estaba tomando ya las dimensiones de lo que iba a terminar siendo el negocio mundial. El negocio mundial. Total, de que se juegue una bolsa de dinero de 50 millones de dólares, cosas que no se pueden entender, que no se pueden explicar. Bueno, ya comenzaba a tener esas instancias. Dos peleas que quedan en la historia para siempre, tiene que ver con Frazier, donde Bonavena pelea en el año 68, si mal no recuerdo, y la otra pelea, la que tiene que ver con Mohamed Ali, o Cassius Clay, como era su nombre en esos momentos, donde Bonavena hace toda una puesta en escena al momento de llegar a la pelea con Mohamed Ali, que es impresionante, hace toda una cuestión mediática. Media copiada de él también, ¿no? Que Mohamed Ali tenía esas cosas que decía, te voy a tirar en el round 12. Él llega y lo corea él a Mohamed Ali en primera instancia. Cuando Bonavena tiene en su vida, en su trayectoria, hay mucho material audiovisual, porque fue un tipo que empezó a romper un poco eso del boxeador, que no hablaba del boxeador, que no declaraba el boxeador, que solamente se subía al cuadrilátero. y se da cuenta de un modo u otro que los medios son una jugada, son un film, y empieza a encarar también la cuestión mediática que termina hasta el noticiero de Canal 7 de la época. Claro. Hay momentos donde va a pelear Ringo Bonavena y lo presentan en el local donde trabajaba, un local de sacos, lo presenta, él mismo hace su propia presentación de su próxima pelea. Hay un sketch con Pepe Biondi también. Con Pepe Biondi. Donde funciona, él llega ahí como esta cuestión de chico de barrio y Biondi se encarga después de hacerlo saber que él es Bonavena y bueno, todo lo que pelea, y se presta un poco al humor. Hay otra donde estaba complicado con una fecha que no le daba su manager, su productor, en el cual hace una llamada en vivo, simula una llamada en vivo frente a las cámaras de Canal 7, apurando al manager diciendo yo no soy el que tiene miedo es el otro, por Mohamed Ali, y toda esta cuestión así bien, bien armada de qué mediático show que business. Es el boxeo, muy, Total. Que cuánto circo que se le arma alrededor, todo dinero, ¿no? Creo publicidad, que Bonavena inaugura pantalla, un poco. Y claro, acá en Argentina lo inaugura un poco, inaugura, Ringo, claro, Bonavena. Claro, claro. Lamentablemente tiene el otro perfil, ¿no es cierto? Ringo Bonavena, del cual termina, que es que el perfil que le quita la vida. Claro. Le gustaba muchísimo la noche también a Ringo Bonavena. Le gustaba tanto que decidió asociarse con bastante gente y en algún momento hasta incluso abrió algunos cabaret en los Estados Unidos. En Nevada dicen que fue el más grandote de todos estos emprendimientos que armó, donde él figuraba junto con otra serie de empresarios en los que habían puesto ese cabaret. Finalmente es un propio guardia de ese cabaret el que lo mata de un balazo. De su propio cabaret. De una especie así, una cosa que no se termina de comprender bien qué fue lo que sucedió, cuál fue lo que sucedió ahí adentro, pero es lo que le termina costando la vida a Bonavena. Estábamos en tiempos de dictadura acá en Argentina, en 1976. Así todo, 100.000 personas fueron al Luna Park a despedir a los restos de Ringo Bonavena. Es un cosa inaudita eso para ese momento, y mucho más cuando la dictadura tenía declarado estado de sitio, incluso donde las calles no se podían transitar de más de dos personas. Bueno, son 100.000 las que se acercan al Luna Park a despedir a Bonavena. En esto que hablábamos de la parte mediática, da una entrevista antes justamente de ir a pelear con Mohamed Ali, que queda guardada y se puede encontrar en algunos lugares por internet. Si te parece, escuchamos algunos cortecitos de esa entrevista y después despedimos el último pedacito de Ringo Bonavena. ¿Tu pelea más difícil? Sí, es una de las difíciles, pero por ahí es la más fácil. ¿Qué pasa si perdés? ¿Quién? Vos, Bonavena. Ah, yo, ¿qué pasa? No sé, no lo pensé. ¿Lo pensaste? Seriamente hablemos. No, ¿qué pasa si perdés? ¿Qué va a pasar? Pero no pensé, no pienso perder, pienso ganar. Ah, si pierdo, mala suerte. ¿Y qué pasa si ganas? Y si gano, vas a tener que pagar para hacer una nota. ¿Cuánto dinero ganas con esta pelea? No sé, pero pueden ser 50 millones, 100 millones. No tiene dimensión el dinero que se puede ganar en una pelea con Clay. ¿Podría llegar a ser tu última pelea? No sé. La verdad no sé porque no sé lo que voy a ganar, no sé cómo va a salir la pelea, no sé el papel que voy a hacer de arriba, no sé cómo voy a quedar ante el público. Y, vos sabés, haciendo un buen papel con Clay, quedas bien con todo el mundo, si guapias, quedas bien con todo el mundo. Si yo lo llego a tirar y que no sabe cómo cambian los papeles arriba del ring, a mí quién me toca. Hace un tiempo, cuando te fuiste sorpresivamente, te quedaste un tiempo largo, se dijo que no volvías a vivir más a Argentina. No, yo nunca dije tal cosa. Yo dije que me podía radicar en Puerto Rico un tiempo para conseguir mi objetivo. Yo lo conseguí antes del tiempo y me vine para acá. Conseguí pelear con Clay, conseguí pelear con una primera figura. Yo estoy primero en el ranking del mundo, la primera vez que un argentino está primero en el ranking del mundo siendo peso pesado. Yo con esta pelea hago conocer a la Argentina en todo el mundo y estoy orgulloso en eso. Cuando me dijeron del 8 de diciembre fui a ver a la Virgen de Luján. Fui a Luján. Una porque pelearon a mi suegra y otra por mí, por la pelea. No para ganar, para romper la cabeza a Clay, porque yo no puedo pedirle a la Virgen de romper la cabeza a Clay, sino para hacer un buen papel y quedar bien con todo el público y que a mí no me lastimen, ¿no? Bien, ahí escuchamos a Ringo Bonavena propio hablando de esto que veníamos hablando un poco nosotros, de lo mediático y el dinero que se juega alrededor, ¿no? Que le fue a rezar a la Virgen, no para arrancarle la cabeza a Cassius Clay, sino para que lo cuide. Para que lo cuide, Cuide un poco ahí. Y en una dice, mirá, si pego una mano y lo tiro yo a la lona, los papeles cambian arriba del ring, dice. Claro, como diciendo, ya sabía que él iba con las de perder, sabía cuánto era más o menos todo lo que se manejaba alrededor y que Mohamed Ali era quien tenía las de ganar. Así que hace un poco de humor también a partir de eso y queda en esa entrevista, en esa conferencia de prensa en realidad, antes de la pelea, cuando lo corre lado a lado y le dice chicken, que Mohamed Ali lo mira como diciendo, ¿y este de dónde salió? Que claro. Él, Bonavena, arranca a correrlo con la boca antes que Mohamed claro. Ali, más allá que hablan en inglés y se entiende que Bonavena no está calando nada de todo lo que se está diciendo, hasta que sabe que tiene que decir chicken, que le va a querer decir al otro que es un poquito más miedoso que él. Claro. Y ahí se arma un poquito ahí una cuestión intensa, que no queda más que en eso. La pelea realmente es un peleón. Un peleón. Lo tira, ¿no? Lo llega a tirar dos veces a Ali. Pero Ali lo tira tres y en la última lo deja knockout. Que Bonavena queda desorbitado. Y acá venía la colación de por qué él se sentía guapo y cómo era lo que él consideraba que tenía que ver con la guapesa. Que cuando lo primero cuenta quien estaba en el rincón en ese momento, su entrenador, que lo primero que le dice después de que recupera un poco la noción, guapié, llegué a guapiar. Claro. Le dice así, diciendo, lo guapié, a Mohamed Ali, le subo el Parque Patricio. Claro, loco, muy de barrio. Exactamente, así que se quedaba contento con saber que había guapiado en el Madison Square Garden. 58 peleas fueron las que dio, las que ganó. En realidad, 44 por nocaut y un solo empate. Perdió 9 peleas nada más el Ringo Bonavena, que es una historia sin lugar a dudas. En Parque Patricios tiene incluso una estatua levantada en su nombre. Y hablar de boxeo en términos de categoría pesada en el mundo, no solamente acá en Argentina, se sigue hablando todavía del Ringo Bonavena. Se pudo dar el lujo de ahí pasear con un saco y pantalón sport con su cinturón totalmente, por la calle. Totalmente. Por Parque Patricio. Hasta aquí, si te parece, Iván, esta homenaje a uno de los grandes boxeadores que tiene la historia del boxeo nacional. Ahí, de Parque Patricio y del barrio. Si te parece, Faca, vamos a escuchar un temita. Completamente de acuerdo. Bien, vamos a escuchar a Valentín, el gran hombre del planeta. Cayó la noche a la ciudad, los terremotos siempre están adentro de casa. La lluvia desapareció, solo quedamos vos y yo, fantasmas. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. Radionauta.com.ar. Todos los programas que salieron en vivo y las notas del día. Radionauta.com.ar. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo. Desde el Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva. La voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear en algo hay que creer. Para querer, con querer alcanza. Para crear en algo hay que creer. Serio, creando con criterio información y valor, que al final premio es el común denominador que nos une y nos hace inmunes a lo de alrededor. La causa es ser consecuente con lo que se dice. Pausa. Así crecen fuertes las raíces, se ven los frutos regando de a poco. Que lo primero es la confianza en uno, ¿o me equivoco? Para crear en algo hay que creer. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo el Berretín Cultural. Recién te dan aire igual, pero... ¿Sí? ¿O sí, recién sí, prende sí. la luz? Va, no sé cómo es. No sé cómo es, bueno. Hiciste un ok, Colo. No, está bien, me metí al pedo. ¿Está bien? Sí. Ah, bueno, no pasa. Pasa, viste va, que hoy pasa. Yo estoy oye, como oye, un poco... 23, intenso. ¿Viste que era una puerta a la locura? Sí. Bien, sí. Pasó Ringo Bonavena, pasaron las noticias, pasó el cordobés y estamos en esta musiquita que nos gusta. Estamos en el espacio radial de Otra Ventana, que además está sucediendo. Está ahora. Sucediendo, claro. Finalmente, después de tanta expectativa, al fin. Está el encuentro de Otra Ventana aquí en el Olga Vásquez, calle 60 entre 10 y 11. En este momento, precisamente, uh-huh. se está proyectando El Lechón, una de las películas que formaba parte de esta programación y que vino mucha gente a verla también y mucha gente preguntó. Sí. Y en relación a eso, estamos aquí en el piso, que está lleno, aunque lleno. Nadie lo hoy ve. Hoy estudio ¿no? lleno. Estamos con Germán Greco, Conrado Taina y Gastón Marcotti de la película El Lechón. Y también nos acompaña Bruno Poggi, que es uno de los músicos de Indiana, que es una ajá. de las bandas que va a tocar. Pero ellos son todos amigos, se conocen desde hace mucho. Entonces vinieron, bueno, no sé si son tan amigos, no se me hacen caras, pero sí, es algo, es algo colectivo que van creando. Por ahí metí la pata, no sé. Bueno, pero bueno. Bienvenido, chicos. Sí, su banda. Más cerca. Ahí va. Claro. Bien. No te invitó porque es la semana que viene, ¿no? Claro. Bien, quien les está hablando es Germán Greco y ¿se escuchaba o no? ¿Mazo? A ver ahora, volví a saludar a todos. Ahí está. Ahí va. ¿No? Bueno, ¿tampoco? Vamos con esto. Bueno, ¿querés compartir acá, sí, señor? Ahí. Hola, ¿por buenas qué noches. No anda? Ahí me escuchan. Ahí sí. Bueno, tenemos que decir todo otra vez, ¿no? Ahí anda, Colo. Yo te escucho a vos. Sale. Sí. Bueno, vamos, sigue. Vamos. Bien, estamos entonces, decíamos, con los directores del Lechón. Primero vamos a charlar un poco de la peli que se está proyectando ahora aquí en el Olga, que este año se ha proyectado ya varias veces. Llegó ahora otra ventana, una cuestión temporal, pero se estrenó a principio de año. No me acuerdo si fue abril, mayo, marzo. ¿Qué época se estrenó? Abril fue. Más o menos por ahí. Una película bastante esperada y que, bueno, por lo menos la función que yo fui había un montón de gente y en casi todas las proyecciones me imagino que estarán muy contentos con eso. Bueno, sí, la verdad que sí, tuvo una buena respuesta. Cuando al principio la habremos pasado durante 2 meses con cierta regularidad en el Select y siempre vinieron mucha gente y ahora, bueno, hicimos un parate para mandar a festivales y eso. Y la semana pasada estuvo en el FESALP y ahora esta semana también con buena respuesta, así que súper contento. Y ganaron la competencia del FESALP. Que... Sí, la sección, hola a todos, yo soy Conrado, la sección La Plata Filma en el FESALP, la 10ª edición, así que joya. Buenísimo. Que había ahí, yo estuve y había hinchada todo, así fue como bastante... Cuando ganaron, fue como... Siempre hay para festejar y que después se sabe que se va a morfar a algún lado, claro, se suman bastante. Se suma mucha gente. Y después... era toda gente puesta por nosotros. Ah. Era una operación política. Bien, una buena apuesta en ese. Sí, juntamos una combi en Plaza Italia y fuimos todos en pandilla para... al día de la comedia. Para ir a festejar. Repartimos manados. Fue. Qué bueno. Felipán y manado. Sí, bueno, en realidad está bueno eso de bueno, la competencia esta que de cine de Platense, acá en otra ventana, por decirle de alguna manera, el momento en el que se proyecta se llama Cine Acá también, y cuando nosotros la vimos en esta columna que es de otra ventana, hicimos una reseña de la peli y hablábamos justamente de eso, que nos había llamado mucho la atención, para bien, ¿no? La manera en la que ustedes hicieron una película platense, o sea, pudieron mostrar la ciudad, ¿no? Como yo que soy platense, bueno, claro, Iván también, varios de los que habíamos ido a verla también, nos sentíamos como muy identificados con tanto con los personajes como también, porque yo lo que decía era, realmente ese es el calor que hace acá, digamos, el 31, que no sé si el resto de la gente sabe lo que es pasar un 31 en La Plata, mucha gente se va en esa época, pero bueno, ¿cómo se sienten con eso, con la repercusión que tuvo eso? Bueno, con respecto al imaginario, es raro porque no somos todos de La Plata, entonces eso creo que le añade una cuota de extrañez cuando mostramos la ciudad. Nos pasó también con Los Faunos, con la peli Creo Que Te Amo, sí, que decidimos mostrar, por así decirlo, el lado B de la ciudad, ¿no? Y es, creo, lo más significativo es un plano en la película de Los Faunos que bordeamos la catedral y tiramos un plano lateral. Yo creo que se fue dando eso y que, bueno, es extraño, pero se va dando así, ¿no? No sé cuál era la pregunta, pero... Igual iba en relación a eso, porque justamente es eso de... Digo, no hay en ningún momento aparecen los símbolos de la ciudad de La Plata tal como la gente los entiende, sino que son los barrios, o sea, las calles del que hemos pateado todos y que no son lo que la gente conoce como La Plata, capaz, ¿no? Es como nosotros un poco elegimos contarla desde el hipódromo, Tolosa, esa cosa, esa periferia platense tan particular, estaba medio pensado de un principio. A mí me pasó, yo empecé a laburar con los chicos de Brazo Armado, que son ellos dos, Conrado y el Flaco, después de haber visto la película de ellos, y me pasó lo que les pasó a ustedes. Yo no soy de La Plata, pero sentí una inmediata relación, así, una relación de pertenencia con la película. Me pasó lo mismo, sin ser de acá, claro, habiendo estudiado acá y todo. Y por eso medio que nos terminamos laburando juntos, porque nos gustó eso a mí, a Pablo, nuestra productora. ¿Qué productora decíla? Del Indie. Hicimos un par de pelis ya. Muy bien. Y cuando vimos la peli de los chicos nos pasó eso, que era como contaban su espacio y es muy difícil eso. Encontrar a alguien que sepa contar el lugar en el que está, claro, es muy complicado. De una. yo sí soy platense y bueno, filmamos. Hay una realidad que es que al ser independientes necesitamos filmar mucho de día y exteriores para que nos sea mucho más barato. Claro. Entonces, más allá de que nos encanta, sí, la cultura popular, los barrios, todo lo que pasa en la calle y que queremos mostrar esas historias, también se acomoda a lo que podemos aspirar y pensamos proyectos que estén vinculados a eso, porque no podemos filmar de noche, exteriores, o con muchas luces, eso, porque no tendríamos presupuesto para filmar eso. Uh-huh. Entonces, digamos que no es ni una limitación ni una consigna nos ponemos a la hora de empezar un proyecto o algo, pero es algo que se nos da naturalmente. Es lo más fácil, lo más accesible que tenemos, filmar en barrios, en La Plata de día. Y bueno, elegimos ir a filmar a barrios. Nos gusta eso. Beta. Bien, dentro de esto de filmar en barrios y mostrar lo nuestro, vos como platense, ¿cómo te sentís con un grupo de gente como el de Otra Ventana y reproduciendo su película en un centro cultural como el Olga Vázquez? Bueno, me parece maravilloso. O sea, yo tengo amigos muy cercanos que militan y trabajan acá hace un montón de tiempo. Vine acá infinidad de veces, vi por primera vez a Los Natas en vivo acá hace como 10, 12 años, que es una de mis bandas. A ese día se me craqueó el cerebro y fue en este lugar. Filmamos un videoclip de la Patrulla Espacial acá. ¿Ese mismo día fue? No ese mismo día, pero lo filmamos. Ya no se acuerda. Imagínense hacer una película con este muñeco que no entiendo una pregunta. No. Estaba metido en la charla, boludo. Estaba todas las horas de producción. Es complicado, te juro que es complicado comunicarse, pero bueno. Estamos hablando el día, bueno, un día fundacional tuyo, entonces dije, bueno, capaz que le sumó. Sí, pero con Condi es difícil hacer una ronda de mate. Bueno. Claro. Se te desbanda. Sí. Pero bueno, filmamos un... No el mismo día de Los Natas, pero filmamos un videoclip de la Patrulla Espacial. Antes de ser Brazo Armado nosotros, empezamos ahí medio un poco a hacer nuestras cosas, Condi, ¿o no? Y nada, viene infinidad de veces. Si te dice o no, es más fácil responder. Claro. ¿No? Sí. Vos decís que sí, no, yo, sí. Bueno, y sobre todo creo que hay un emparentamiento que recién hablamos con los chicos que están abajo de la autogestión. Ustedes, claro. Acá todo uh-huh. autogestionado, lo nuestro también. Nosotros juntamos dinero y con nuestro tiempo hacemos película o lo que sea. Lo maravilloso de todo eso es que hay una libertad absoluta de hacer lo que queremos. Y no hay que negociar nada. Así bueno, que eso me parece que es indispensable. Todo el tesoro es eso. Claro. Pero sí, nos encanta esto. Bueno, decía recién, como la cultura popular y que se dé en un lugar así. Nos parece maravilloso. Estamos re contentos de estar acá. Qué bueno. Parte de la autogestión te da felicidad. Y eso es buenísimo. Sí, un poco lo que veníamos charlando también de la peli. Que yo creo que más allá de la cuestión de lo visual, ¿no? Y de las locaciones que usan y eso. Creo que también refleja mucho eso. Digo, el personaje protagonista es un músico de una banda platense, ¿no? Que bueno, que este año... Bueno, este año no. Ya viene de hace bastante. Pero hay como muchísima ebullición también de las bandas, ¿no? Y se están haciendo mucho más conocidas por ahí, no solamente afuera, sino que tienen mucho más público acá también del que antes por ahí movían. Y cuando yo decía como eso de lo platense, me parece que también está reflejado ahí, ¿no? Como que cristaliza muy bien o muestra muy bien bueno, toda la movida que hay acá. Más allá de la particularidad de lo que le sucede al personaje, que no tiene que ver con eso, claro, necesariamente, claro. Pero es algo que está presente. Y también por eso, bueno, la música de la peli, que es en parte de los chicos, claro, de Indiana y de otras bandas de acá que está también, la comunión, ¿no? Claro, se sucede. Yo creo que lo que te da esta ciudad, que yo siempre agradezco, no solo la temporalidad que me toca vivir, sino la ciudad, es que te da la comunión constante con el rock. Por lo menos nosotros la vivimos así. Y está buenísimo porque se fueron ligando las cosas y casi siempre filmamos relacionado al rock. Y el Lechón tiene mucho de eso, bueno. Tiene temas de Indiana acá, así que... Participan músicos actuando, ¿no? Tiene claro, mucho rock. Sí, está sí. Lucas Jaugué, cantante de Hojas Secas. Está Pablo Siciliano, cantante de Indiana, haciendo un personaje. Manuel Sánchez Viamonte es uno de los mejores personajes de la película. Sí, uno de los principales, sí. Y la destroza, bueno, que es de él mató. Y así hay no sé cuántos más. Finocchi. Banda que hemos traído al Berretín. El mató también. ¿Sí? Sí, en algún momento. ¿Yo estaba? Ah, sonado. Ah, no, no, no vinieron. Lo hemos traído en música. El mismo día de los Natas. Sí, fue todo ahí. El día de los Natas. Fue todo ahí. No, y ustedes hicieron también, digo, como brazo armado y en conjunto con otras, porque ahí también, ¿no? Como que nosotros le hemos charlado acá, con otras productoras y bandas también, lo que fue. El Tándem Tripero. Con Tándem Tripero, que bueno, ahí también, ¿cómo se vincula con algo tan popular y masivo como tiene que ver con el fútbol? Bueno, por ahí encontrar, yo soy retripera. ¿Cómo te gusta taparte, Martina? Pero más allá de eso, para mí fue... Sí, sí, soy tripera. Pero para mucha gente que no lo es, inclusive, pero por ahí ver las instalaciones del club por ahí con otra... O sea, es otra cosa, ¿no? Como por ahí, mira, es la cancha, ponele, ¿no? Pero con una banda y con una producción así, es como que cambia totalmente el escenario y eso es muy interesante, me parece, ¿no? También. Sí, sí, esa propuesta es buenísima. Nosotros agradecidos como brazo armado de formar parte de ese tándem que nos invitan los chicos de Cine Torcido. Uh-huh. Ahí está el Dieguito Galeani, que es un amigo, que es productor de Cine Torcido, que es un manija de gimnasia. Y bueno, y empiezan ellos a filmar los partidos, a hacer resúmenes, hermosos resúmenes de los partidos, colgándolos en la página del club. Y bueno, se les ocurre esta idea de meter bandas de rock adentro. Y nada. Yo soy más tripero de la mierda, así que fue algo maravilloso para mí. Y filmarlo ahí, fuimos a ver varios lugares, pero dije, no, vamos a hacerlo ahí, que yo cuando era chico iba ahí. Claro. Era lo costado de la pileta, donde están las mesitas y eso. Y cuando, bueno, antes estaba más abierta la cancha y se podía ir por varios lugares y pasaba gran tiempo el fin de semana ahí en ese lugar y fue maravilloso hacerlo ahí porque era algo que me traía a mi infancia y bueno, nada, El Lobo, Monstruo, que es una banda que nos encanta, claro. todo junto fue genial, claro, asado. Como que todo confluye ahí también, ¿no? Como de una manera muy, muy especial. Bueno, chicos, yo creo que me hicieron señas del otro lado de que ustedes tienen que bajar porque el lechón terminó. Y, sí. Ya muchas señas me hacen y la gente quiere charlar con ustedes, los que vinieron a verla. Nosotros nos vamos a quedar con Bruno. Les agradecemos mucho por la nota y por la buena onda, obvio, con Otra Ventana y con el Olga. Y bueno, siempre son bienvenidos acá, obviamente. Así que muchas gracias. Se van a quedar, me imagino, a ver las bandas, todo, sí, también. Sí. A comer, todo. Comer, bueno, y beber algo. Comer y yo beber. Pensaba ver a Indiana, pero como Bruno no vino a ver la película, no. Ahora estoy pensando. Y nada, nosotros estamos súper agradecidos de participar en un festival en este lugar y que nos hagan la nota y que nos ayuden a difundir. Y bueno, ya saben que pueden contar con nosotros si quieren pasarme otras producciones nuestras. Así. De una, buenísimo. De una que sí. Saludo, flaco. Dale, mandanos saludos. Mandanos saluditos, por favor. Nada, cuando sea grande quiero jugar mundial. Muy bien, bien ahí. Que Bruno me invite al cumpleaños. Claro, cierto. No, que cambie la racha. Che, no, felicitaciones por las buenas repercusiones que tiene la peli. La verdad se lo merecen, está muy buena. Y bueno, que sigan los éxitos. Así que muchas gracias por venir. Seguimos. Por compartirlo con nosotros. Si chicos. Le prestan el micrófono, para no dejaron ni hablar. Pobre. Bueno, muchas gracias. Bruno. No, gracias bueno, a ustedes, nos chicos. Vemos. Esto es todo, esto es todo en vivo. Se llevan los únicos vasos que tienen contenido. Vasos. Vamos con un tema. Bueno, vamos a escuchar a Indiana un tema. Antes de que charle Bruno con nosotros, Amanecer con extraños. Bien. Felicidad para soportar los años. Sé que de todas formas vas a ganar, ya no voy a intentarlo. Puede sonar extraño, pero eras vos lo que estaba buscando. Habré querido más, no lo recuerdo ya. Habré Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Contagiándose del otro. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Agenda Olga Vásquez. Sábado 26 a las 10 de la noche, Otra Ventana presenta Rastrero, de Mariano Colalongo y El Escarabajo de Oro, de Alejo Mogillansky y Fia Estina Sandum. A la medianoche, cierre del encuentro, música en vivo, Camión y Valentín y los Volcanes. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Cumpleaños de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. Libros, lecturas, juegos, para pasarla bien, estar juntos y revueltos. Grupo invitado especial, El Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. 14 años de la Biblioteca Héctor Germán Oesterheld. En el Centro Cultural y Social Olga Vásquez, 60, número 772, entre 10 y 11, La Plata. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo El Berretín Cultural. Seguimos en este berretín número 23, puerta a la locura, como dije hoy. Y seguimos con invitados en este piso, a estudio lleno. Llegó Antulio, el negrito, ahí para el programa que nos sigue ahorita. Está el señor Álvaro Bretal también, hace un rato. Bienvenido, Álvaro. Parte de Otra Ventana, clave. Clave. Otra Ventana. Otra ventana que le roba personaje. Nosotros, al sistema. Yo ya dije que Otra Ventana es una selección. Sí. Nos miramos así un panorama y decimos. Ella. Y le caemos, le quemamos, claro, la cabeza y lo sumamos. Y lo así hacen fue, parte. Él puede dar fe, que así fue como lo sumamos ahí. Bienvenido, Álvaro. Estamos aquí en el piso de Radionauta, en el Centro Cultural Olga Vásquez, calle 60, entre 10 y 11. Hace mucho, pero mucho, que no le dice a la gente cómo puede comunicarse con nosotros. Es verdad. Se puede comunicar al teléfono 451-6917, escribirnos al Facebook de Olga Vásquez, a los personales. También pueden, el que no está hoy porque tiene compromisos y distintas actividades, porque nosotros lo que hacemos cultura siempre estamos berretineando por distintos lugares, nos puede escuchar después, buscar en la página de radionauto.com.ar, en la WordPress, ahí. Igual la mejor forma de comunicarse con nosotros es venir. Es venir al encuentro cinematográfico Otra Ventana, que continúa esta noche hasta altas horas, digámoslo, total, no creo que ningún vecino esté escuchándonos ahora, y si está escuchando, que venga. Va a escuchar la música después. Y mañana, sí, va a escuchar la música porque aquí están con nosotros, como ya habíamos anunciado, claro, previamente, Bruno de Indiana, pero también Juan y Gabriel de El Belafonte, así que es momento de entrevistar, chicos, a las bandas que van a estar tocando esta noche. Digan hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Le vamos a dar su lugar y su momento, sus minutos a Bruno, que hoy como quedó totalmente relegado allí, como en un. Porque los chicos de Brazo Armado eran como parlanchines. Sí, sí, sí. La tienen clara con los medios. Estaban muy entusiasmados, estaban muy contentos, se rieron mucho. Así que, bueno, Bruno, contale Martina a la gente. Sí, nosotros. Ustedes ya se conocen. Es un reencuentro. Nos conocemos de hace muchísimo tiempo. Mucho tiempo. Y nunca más nos vimos, ¿no? No, nunca pero más. Aquí estamos. Agradable, la verdad, reencuentro. Un agradable reencuentro. Bueno, qué bueno y que sea acá. Yo estoy muy sorprendida de que Bruno sea parte de Indiana, la verdad que no lo sabía. Y bueno, por ahí, para la gente que tampoco sabe, contale un poco cuánto hace que tienen esta banda, bueno, y un poco bien. Información sí, básica, después preguntamos. La banda está formada por Pablo Siciliano, que es el cantante, por mi hermano Nicolás Poggi, que está tocando la batería, y por Simón Madueño, que bueno, cumple la función de guitarrista. La banda tiene más o menos ya 10 años. Nada, de tocar, de grabar discos, sí, mucho tiempo. De hecho, yo cuando empecé en la banda estaba en el colegio, digamos. O sea, hace mucho tiempo realmente. Y bueno, nada, la banda tocó bastante, no lo suficiente por ahí, pero sí grabamos discos, ya tenemos 3. Y bueno, por suerte el último disco gustó mucho, que se llama justamente 3 también. Y que la canción que escuchamos hoy era justo la canción la que abre ¿no? el disco, sí, bien. Que es una especie de corte también. Y bueno, nada, como súper contentos con la banda ahí, metiéndole, tocando ahí acá, y súper agradecidos también con ustedes por la invitación. Bien. Bueno. ¿Banda totalmente platense de los integrantes? No, la banda es mitad platense, mitad Comodoro. Bien, con viento viene. Viene con viento, sí. Pablo y Simón son de allá, de Comodoro Rivadavia, con mi hermano somos platenses. Bien. Pero, por ejemplo, ahora yo no estoy viviendo en La Plata, mi hermano tampoco, ajá, así que no es una banda media... Itinerante. Sí, itinerante, exactamente. Qué bueno. Sí, el disco 3 no salió hace tanto, ¿no? Salió el año pasado, 2014, sí. Lo editamos nosotros, de forma independiente. Y bueno, nada, por suerte, logró... No sé, logró como colarse acá un poco en el ambiente o en la escena, digamos, si es que eso existe. Y bueno, contentos. Lo que suena de fondo es parte del disco de los chicos. Muy bien. Sí. Ahí lo subimos muy un poquito bien. Para que la... Bueno, y esta va a ser la primera vez que toquen en el Olga. La primera ¿no? vez en el Olga Vázquez, como contaba también recién el Flaco Greco. Nada, siempre venimos al Olga, siempre venimos a ver bandas, es un lugar medio fijo, ¿no? Para venir. Así que bueno, nada, contentos, qué sé yo, he visto recitales muy buenos y he visto también algunas otras cosas claro. acá y claro. bueno, esperemos que hoy sea uno de los buenos. Que hoy sea ¿no? uno de los buenos. Claro. Va a ser uno de los buenos. Sí, seguro. Obviamente. Van a compartir escenario con Belafonte, El Belafonte. Que sí ya han tocado aquí en el Olga. Tocaron con Acorazado una vez, no sé si otras veces más. Tocamos el 80% de las veces que tocamos acá y con el Acorazado. Sí. Qué bueno que sea esto de la autogestión, me encanta. Pero bueno. Un poco para que la gente sepa también, desde yo voy a hablar ahora, me pongo cambio el chip a otra ventana. Claro, no, pero dale, un poco cómo dale. Fue pensada esta fecha también para contar, porque no es al azar, sino que dentro de, bueno, obviamente Camión y Valentín también son bandas amigas que van a estar mañana uh-huh. y que suenan mucho en la ciudad muy bien. Uh-huh. Pero la de hoy tiene mucho más que ver con el encuentro y de hecho fue pensada así, porque bueno, como decíamos hoy, Indiana es parte de la banda de sonido del Lechón, que claro. acaba de terminar de proyectar, y los chicos del Belafonte también comparten un poco, o por lo menos vos, Gaby, también, esto del mundo del cine acá platense, ¿no? Bueno, Juan, también vos laburás, hoy nos vimos a la mañana. Mi hijo actúa en el Lechón. Tu hijo actúa en el Lechón, Ciro, que está muy bien, es uno de los mejores. Vos no la viste, pero... ahí está la vuelta de hoy, él no vio la película, no me invitó al cumpleaños. Pero bueno, Ciro se luce, la verdad, está muy bueno, bien. Ciro, vos sabés que... Hijo de Gaby de Sofía Urosevich, nada menos, nos va a ser una estrella, por favor. Pero vos sabés que cuando la vimos nosotros con Juan, aparece Ciro. ¿Cómo me cierra mucho, todo ahora? Mucho más chiquito era, o sea, porque creció como que pegó el estirón ahí también en esto, no sé, que fueron 2 años, ponele, como que fue como. Yo creo que este último pegó, lo regaron, lo riegan antes de salir. Y yo le decía, viste, en el cine, es Ciro. No, me decía, sí, boludo, es Ciro, ¿cómo no va a ser Ciro? Me voy a reconocer, pero no, está impecable. Pero bueno, ese es un poco el sentido de la fecha de esta noche, así que bueno, cuente el Belafonte, hoy va a estar presentando un nuevo video. Sí, hoy vamos a estar presentando un videoclip, hicimos... Bueno, con Gaby siempre habíamos dicho hacer un videoclip, los dos estudiamos la misma carrera ahí, comunicación, y siempre llegábamos a la misma conclusión, que era una boludez que no tengamos... un videoclip y que claro. no lo hubiéramos hecho nosotros. Así que, bueno, nos dimos el gusto y bueno, y salió. Muy independiente también y nada, con mucha ayuda de muchísimos amigos que ahora no puedo nombrar ninguno, pero... Qué linda la autogestión, porque, viste, cuando los amigos están, es autogestivo igual. Sí, sí, ni hablar. Así que nada, no, muy contentos de... Así que el video lo estrenamos, al igual que la banda, Claro, somos. ¡Ay, oh, qué lindo! Bueno, la pregunta, ¿cómo te sentís tocando una vez más en el hogar? No. Pero ya veo que bien. No, pero está bueno. Igual la canción que es la que hicieron el video y otra más que vamos a pasar en un rato, igual son nuevas canciones también para la gente que ustedes ya tienen un disco que se llama Es homónimo, el Belafonte, que ya anduvo sonando acá por Radionauta bastante y es el que han tocado en las varias ocasiones que tocaron acá. Exacto. Pero hoy están mostrando nuevo material, eso está bueno también, cómo se sienten ahí con eso también. Sí, estamos grabamos hace poquito un simple, en realidad, dos temas, así como La vieja escuela, lado A, lado B. Contá cómo se llama. Se llama Simple. Muy bien. Ojo, puede estallar la cabeza. Chicos, que su tercer disco se llama Tres. Claro. Son gente que está. Somos gente simple. No, pero está muy bien porque nadie se olvida. Eso es clave. Y nada, hoy vamos a tocar esos temas también. Y también temas del disco anterior. Sí. Y uno nuevo también. Bueno. Sí. Vamos a ver. ¿Qué onda? Che, ¿les parece que escuchemos el tema del video y después volvemos? ¿Quieren presentarlo ustedes? Juanjo pone voz de locutor. Dale, yo puedo poner voz de locutor. Bueno, esto es La del Huracán, de Luela Fonte, y espero que les guste. Muy bien, vamos. Tan grande el que no ves, y la luna sigue afuera, todo el suelo clavado a tus pies. Ojo enfermo del huracán. La piel, ojo ciego del huracán. Seguimos en este berretín número 23. Qué estudio complicado y hermoso, concurrido. Nos sacan fotos. Estamos, corre el alcohol, es verdad. Con respecto a la foto, quiero decir, quiero hacer una denuncia. Dos segundos. ¿Vos sabés que me sacaron en un video de Scioli? No. Te lo juro por Dios, me dieron, me está explotando el teléfono y el Facebook. No lo pude ver, pero dicen que en las pantallas esas móviles que tienen, cuando empiezan a hablar de cultura, aparezco bailando. No. Me quiero matar, voy a hacer una denuncia, voy a hablar con Laura Pozzio. Muy bien. Hidalgo, ahí bueno. Va a ver qué onda. Che, seguimos con la gente acá. Sí, terrible. Terrible. Bueno, estamos acá en Radionauta, Radionauta, sí. Calle 60 y 11, Centro Cultural Olga Vázquez, con los chicos del Belafonte y con Bruno de Indiana, que esta noche van a estar tocando sí. En el marco del encuentro cinematográfico Otra Ventana, uh-huh. En su tercera edición este año, que viene con todo a sala llena desde el martes. Qué bueno, estamos muy felices. Qué manija por de Otra Ventanero. Qué manija, sí, la verdad que sí. Bueno, chicos, entonces esta noche a partir de más o menos, le calculamos, 12 de la noche. 12 dice el estómago vacío, tocar es un marrón. No. ¿Van a comer acá? ¿No? ¿Se van? Sí, ahí hay hinchada. Muy bien, pasa que no hay más pizza. No hay más pizza. Especialidades al wok. Dejemos de bajarla, boludo, por micrófono. Dejemos de bajarla, vengan a comer, que hay sorpresas. Bueno, los vamos a ir despidiendo a los chicos porque ya nosotros tenemos que ir cerrando el programa. Antes de irse, si quieren contar un poco proyectos futuros de ambas bandas, en qué próximas fechas, lo que quieran contar para difundir. Micrófonos abiertos. Bueno, arranco yo. Nosotros estamos... Bueno, terminamos el disco del año pasado, lo presentamos y estamos componiendo el nuevo disco, el cuarto. Sumamos a Pedro Bedascagurre, que es un guitarrista acá platense bastante genial. Así que si bien no está tocando en vivo con nosotros, pero sí nos está participando en el proceso de composición del disco y está sumando sus arreglos. Y bueno, la idea es tratar de grabar el año que viene. Así que bueno, eso es lo que estamos pensando. Y tocamos ahora creo que el 22 de octubre con los chicos del Estrellero, uh-huh. Que es una banda que particularmente me encanta zarpado, en el Centro Cultural Estación Provincial. Y si no me equivoco, el 18 de noviembre en Pura Vida. Ah, bien, sí. Bien encargada la agenda. Sí, tenemos más o menos la idea, siempre es tocar una vez por mes. Así que bueno, nada, y cumpliendo con eso y nada, y componiendo, que es... Che, yo me quedé igual hoy con ganas de preguntarte. Decime. Que vos me decías que algunos de ustedes se fueron a vivir por ahí a Capital. O sea, ustedes igual están viendo más o menos cómo viene acá la escena de La Plata, porque realmente es como muy fuerte, ¿no? Como todo lo... Sobre todo, ayer yo hablaba en Celavi con Juli Cele, que le mandamos un abrazo. Abrazo, pero Juli. Pero decíamos que si bien es un proceso que viene ascendiendo este año, como que me explotó. O sea, zarpado. No sé cómo la ven ustedes. Sí, por ahí yo estoy un poco afuera, porque los fines de semana por ahí vengo a ensayar y después uh-huh. Me voy a mi casa a darle de comer al gato que tengo ahí. Claro. ¿Cómo se llama tu gato? Tiene que Ringo, comer, ¿no? Llama, claro, que tiene que comer. Sino como Bonavena. Como Bonavena, claro. Como Ringo Starr. Y bueno, nada, sí, la verdad que La Plata es genial y ahora que estoy lejos también lo valoro mucho más. Allá la movida es otra, ¿viste? Uh-huh. En Capital están como que, no sé, toman otras drogas, otros vinos, como, toman otra marca de vino, entonces claro, como claro. Están en otra. Y es un poco más impersonal también. Claro, ¿no? Sí, es más el show y más de tocar por tocar y no por ahí para hacer canciones. Uh-huh. Y así que nada, eso como nos... A mí que soy platense no deja de sorprenderme siempre, como nosotros por ahí a veces tenemos esa cuestión de subestimarnos a veces. Claro. Y nada, me parece genial y lo aplaudo y nada, lo que podemos aportar siempre estamos ahí, como hoy por ejemplo en estos encuentros o en lo que sea. Y también otra forma de apoyarlo es escuchando las bandas y yéndolas a ver, digamos. Eso es fundamental. Les contamos a la gente que nos escucha que los discos de Indiana están disponibles de manera gratuita en internet para bajar. Sí, se pueden bajar del Bandcamp, que es sindicatodelruido.bandcamp.com. Así que ahí están todos. Y además, el disco 3 todavía está en físico, así que se encuentra en la disquería. Y también en Capital, en la disquería Mercurio de Capital, una disquería hermosa que hay allá. Sí. Así que nada, ahí los que los quieran comprar están ahí disponibles. También en Citibel, en la disquería de Citibel también está. Recomendamos a Indiana Después vamos a escuchar otro temita más al también final es del hermosa programa. La de Citibel, ¿eh? También tiene lo suyo. No, muy linda, muy linda. Tiene un rocódromo re lindo. Y el Belafonte, bueno, ya contó un poco en qué anda. ¿Tienen algo más para contar? Y estamos de estrenos y así que esperando que el futuro se venga parecido. Componiendo también, haciendo de todo un poco. Y no sé. Claro, tenemos nueva formación. Hubo cambios ahí. Cambio de bajista, el pianista se fue a vivir a Barcelona. Hay que reacomodarse. Sí, pero sí. Eso está bueno también, ¿no? Hace como una bajadita ahí y... Igual el pianista sigue estando. Claro. Manija el pianista. Manda los pianos desde allá. Claro. Esto suene así, qué bueno, ¿no? Cuando uno se siente parte a la distancia es hermoso. Es el fundador de la banda y es el primero que se fue, así que... Y bueno, ha hecho su camino, ¿o no? Claro. Agradecerles por la invitación, acá al encuentro de cine, al programa y por el video también. Bueno, siempre son bienvenidas ambas bandas y ustedes también para tocar, para hacer lo que quieran en el Olga. Obviamente claro. Está abierta sus puertas. Vamos a escuchar la otra canción que el Belafonte presenta esta noche y después volvemos al piso. Si querés, Gaby, presentarla. Dale. Bueno, apenas tarde se llama. Ahí vamos. Ahí va. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Dos horas de Olga Vásquez. Seguimos en este berretín, casi llegando a su fin, programa número 23. Qué hermosas entrevistas que hemos tenido hoy, Martina. Qué programa. Muy lindo. Nutrido. La verdad es hermoso compartir el espacio con gente tan copada. Sí, le recordamos a la gente que estamos en el Olga Vásquez, en 60 entre 10 y 11, que ya puede estar viniendo para disfrutar de las bandas que acabamos de presentar. Nada, va a ser una noche hermosa. Nos falta una peli todavía, Mariposa, de Marco Berger. Y después, sí, tocan el Belafonte primero, que presenta su video, y después bien. Indiana. Esto sigue mañana, desde las 6 de la tarde. Proyectamos, lo tiro cortito, Vox sí, Populi, sí, sí. Lo recomiendo. Es un documental acerca del rol de la iglesia durante la dictadura militar. Muy recomendable para venir a ver. También se va a estrenar Rastrero, que es la serie web de la que estuvimos hablando. Qué buena. Acá qué en el Berretín con Mariano Colalongo y con el Tero aquella vez. Sí. Y cerramos el festival con El Escarabajo de Oro, una película del Pampero Cine, así que la verdad mañana un día muy cargado y después van a tocar Camión y Valentín y los Volcanes. Estamos muy, muy desbordados de felicidad. Muy al palo, qué linda otra ventana, qué manija que son. También pero le vamos la agenda a decir, sigue. Sigue, sigue. También le vamos a decir a la gente que puede comprar las remeras de otra ventana, sí, ahí la remera de Vázquez, que está ni bien entre, está el merchandising ahí para colaborar, porque todo esto siempre es a beneficio. Sí, sí. ¿No? Estamos haciendo este encuentro de cine a beneficio de la Sala de Teatro Aria claro. Chica, que sufrió un incendio hace muy poquito, así que va toda nuestra fuerza para ellos. Bien. Y estamos ahí. Con Edu. Buenas noches, Edu. Bienvenido, Edu. Bien. Espero estar dentro de ese barco de la gente copada entrevistada. Por supuesto. Siempre estás en el barco, Edu. Cómo no. Bueno, una alegría que hayan hecho un lugarcito porque, bueno, el domingo tenemos actividad, tenemos novedades para contar. Bien. Bien, así que el domingo sigue esto de la fiesta. El domingo de la cultura. Sigue el Olga, o sigue sea, viernes, arriba. Sábado, domingo, siempre Olga. Porque el es el cumpleaños. Sí, el cumpleaños es el 27, vamos a celebrarlo. Fue el 3 de septiembre porque el 3 es el día de la historieta. Ajá. Y es el homenaje a Héctor Germán Oesterheld. Y cuando nace la biblioteca, nace con un nombre en homenaje a este gran maestro de la de los guiones uh-huh. Y de la historieta argentina. Muy bien. Así que, bueno, el 27 vamos a hacer el festejo. Vamos a estar haciendo actividades para niñas y niños. Van a venir como invitados especiales los chicos de La Charlatana y de Mansión Obrera. Muy bien. Van a estar acá y hemos invitado al barrio. Hoy estuvimos y ayer volanteando el barrio. También para que puedan disfrutar de actividades para chicos y chicas. Y va a haber talleres, va a ser la previa y después va a venir el colectivo El Caracol Bababundo, que es un colectivo de juegos cooperativos. Qué bueno. ¿Qué tipo de taller va a haber, Edu? Mira, van a haber dos. Uno de origami, que va a dar una de las fundadoras de la qué biblioteca, bueno. Que es Silvana, Ferreira, Piquito, nuestra compañera de Galpón Sur, que fue una de las fundadoras de la Biblia, como dije. Bien. Y voy a estar haciendo un taller de arañas, de títeres hechos... que son arañas, una técnica que aprendí hace poco para no repetirme porque estuve haciendo bastantes cosas acá. Recordemos que el 31 hubo una actividad de todas las bibliotecas claro. Que estamos articulando. Estuve en los barrios, mañana tengo una actividad en Juanito también, en Juanito Laguna, que es una biblioteca popular, histórica también, al ladito del Club Argüello. Y también el mismo colectivo, donde también participo, El Caracol, vamos a estar en el cumpleaños de la biblioteca Piedra, Papel y Tijera de El Carmen. O sea que bien. También para ir cambiando yo, para no ir repetirme, para no... bueno, esta técnica que no la hice este año acá, así que voy a hacer. Así bueno. Que después de eso, más que todo la franja horaria va a ser entre las 15 y las 18. Vamos a tomar una merienda después juntos. Y la idea es compartir, chicos, grandes, quienes quieran venir, todo con entrada libre y gratuita. Y la previa, Porque la gente piensa que solamente en las fiestas de jóvenes y adultos hay previas, que se toman algo y charlan, sino que la previa es también disfrutar de los libros que tenemos en la sala para chicos y chicas, poder compartir juegos y poder pasar un buen rato. Así que la previa va a ser entre las 14 y las 15:30 y después largamos los talleres y ahí vienen los juegos. Vamos a abrir el portón. El Olga cambia también su fisonomía. Se entra por otro lado, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Es muy lindo cuando se abre el portón. Es claro. Muy lindo cuando se abre el portón. Recién estuve también buscando el teléfono de Pancho para que no se olvide sacar la camioneta, esas cosas. Claro, que vamos claro. Permanentemente todos arreglando para que todo también esté adaptado para que los chicos y chicas puedan disfrutar del espacio. Así que este domingo. Bien, entonces, recordamos bien el horario a la gente. Desde las 15 horas. Desde las 15 horas hasta las 18 vamos a estar entonces compartiendo el cumpleaños número 14, 14 de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Así que si bien cumple son las dos salas, la de adultos y las de niños y niñas, vamos a estar haciendo una vez más una actividad para chicos y chicas. Así que esta semana tuvimos la presentación de un libro sobre Silvio Frondizi dentro del mundo de los adultos, pero vamos a estar para chicas y chicos entonces presentando esta actividad que le hemos puesto Juntos y Revueltos. Juntas y Revueltos. Muy bien, Edu. 14 bueno. años, una adolescencia. Sí, una ¿no? adolescencia. Bueno, Rodo, quien forma parte de la radio, alma mater también de la radio, también ha sido alma mater de esta de este nacimiento de la biblioteca. Y también hay muchos compañeros que han estado y que han acompañado distintos procesos. Así que hoy estoy también como parte de, somos varios, está Rocío, está también nuestro compañero... Rocío que viene ahí como un caballito, ¿no? Rocío va a full, ¿no? Para. No para. Mariano, que se incorporó hace muy poquito. Qué bueno. Que está en la Pulseada Radio y también es colaborador. Acá creo que hizo un programa de rap en Radionauta. Bien, Marianito. Sí, y Graciela, que es una compañera del taller de folclore que está en Tulio. Uh-huh. Y ella viene los días domingos, abre la biblioteca los domingos de 14 a 19, de 15 a 19, para que también los lectores disfruten de la biblio un día especial. Este domingo tenemos movida, pero otros domingos también pueden venir a leer y a tomarse unos mates. Bien, le podemos decir a la gente que durante la semana también está abierta la biblio. Estamos abiertos de lunes a viernes, siempre a la tardecita, uh-huh. Y los sábados no, los sábados hacemos más que todo barrios, vamos recorriendo distintos espacios de niñez también, así que, y también laburando en mi caso, claro, que con los claro. títeres a veces salen cosas para hacer. Bien, no es que es un espacio que se toma un tiempo de descanso, para no, nada, se no. va turnando la gente y está de lunes a lunes abierto. Es increíble, me pone muy contento, yo estoy en el Olga participando desde hace tiempo, pero la verdad que me pone bien, porque el otro día nos dijo Celina, una compañera nuestra que siempre nos anda alentando y todo, y nos dice, no solamente hay muchas cosas, sino que muchas cosas y de calidad. Y eso bien. Es algo que alguien de afuera o alguien que también viene, por supuesto, y participa, pero te quedas así, como diciendo, sí, claro. Y cada año veo que vamos pensando más las cosas, las vamos conversando más, las vamos pensando los tiempos. Y eso es cierto, hay cosas que van saliendo cada vez mejor. Bien. Bueno, Edu, ahí se nos viene encima ahorita, ahí con el amigo Antulio, que ya estamos pasados unos minutitos y siempre le terminamos agradeciendo los minutos que nos pasamos y en algún momento nos va a asesinar. Pero bueno, recordamos entonces, a la gente el horario. Este domingo a las 15 horas es el cumpleaños de la Biblioteca Héctor Germán Westergel aquí en el Olga Vázquez, calle 6010 y 11. Hace unos años que la biblioteca está acá, no siempre estuvo acá, pero ahora es parte, por suerte, de esta gran casa en la que somos muchos y muchas, así que los esperamos que vengan, sobre todo que vengan los niños, que va a estar muy preparado para ellos. Y que vengan acompañados de padres, así conocen el espacio, también obviamente. Y se interiorizan en el Nosotros nos despedimos hasta el viernes que viene. Recuerden que está el encuentro cinematográfico Otra Ventana. Sucediendo ahora, pueden venir mañana a las 6 de la tarde también, eso también es parte de las múltiples facetas de la cultura que este lugar encara con pulmón, con tripa y corazón. Sí. Nos vamos a despedir hasta el viernes que viene a las 8. Gracias, Edu. Edu, muchas gracias. Programa 23, como dijimos, Puerta a la Locura. Nos vemos en el 24, Martina. Nos vemos ahí, nos vamos con Indiana. Soy un éxito en TV. Hey, gracias, Colo. ¿Hace cuánto que me importa lo que haces? Tanta gente en la calle y vos me podés. Hay que ver que qué pasa ahora que empiezo a reconocer que yo soy tu hombre y vos sos mi mujer. De la puerta para adentro estaba bien, pero había un mundo afuera y yo lo negué. Hay que ver qué pasa ahora cuando te tomé la mano. Me di cuenta lo que falta recorrer. Para llegar a ver la nueva temporada de la serie que tenés, es protagonista.